¿Sentís que hoy tu vida podría haber sido distinta? Podría haber sido distinta, pero no me arrepiento. De como este dice amor. La canción, ¿no? No me arrepiento. ¿Cómo dice la canción? No me arrepiento de este amor. Pero más que nada porque pienso que uno vive eligiendo, ¿no? Y tiene que hacerse cargo de sus elecciones. A pesar de todo, bueno, yo hoy por hoy tengo dos hijos hermosos, no son de ese príncipe, pero fueron también hijos del amor y pienso que, bueno, mi corazón se va renovando. Siempre quedan como historias de vida en el corazoncito de uno que cuando mira para atrás te van haciendo dar un paso más adelante, ¿no? No, yo estoy bien con lo que tengo, con lo que soy y con lo que fui. ¿Y cuáles eran en ese momento, estamos hablando 14, 15, 16, 17 años, decirla, cuáles eran tus ídolos, ¿no? La música, la tele. Mis ídolos. Bueno, yo tenía una vida muy agitada, ¿no? Porque por un lado estudiaba en el colegio, después trabajaba, hacía animaciones los sábados y domingos en una empresa que hacía fiestas infantiles, daba clases en mi casa, todo esto más que nada para ayudar, ¿no? En la parte económica. Y eran pocos los momentos en que podía dedicarme a escuchar música. Me gustaban los grupos americanos, me gustaba Deep Purple, me gustaba Bryan Adams, que ahora está sonando, pero ya en esa época también estaba, me gustaba Sui Generis, Charlie García. ¿Te acordás las canciones de Sui Generis? No era como... La uña de las piedras. Sí. Son himnos, ¿no? Detrás de las paredes que ayer se han levantado, te ruego... Que respires todavía. Apoyo mis espaldas. Y espero que me abraces. Bueno, esas canciones no van a morir nunca, porque yo me alegro cuando escucho chicos de ahora del cole que también cantan, ¿no? Son himnos. Y después me gustaba Flashdance, me gustaba Procolation, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. Y ya entrando, me imagino, a la primer parte artística, ¿o no? ¿O todavía ya cuando, digamos, a los 20 años, todavía nada que ver con el espectáculo? Sí, no, yo he hecho una temporada de teatro infantil en el Teatro Sarmiento, en Teatro San Martín. Pero siempre era amateur, eran cosas que se organizaban, comedias musicales, pero era muy difícil. Yo tenía tantas ocupaciones, estaba trabajando mucho, no podía dedicarle el tiempo necesario como para hacer un proyecto artístico serio, ¿no? Y bueno, y aparte en mi casa, como te dije antes, medio que no les gustaba nada, así que opté por la docencia de lleno. Me dediqué a maestra jardinera, bueno, y educación física en el colegio secundario, y ahí transitaba mi vida.